El Club del Ocio, con Paz Pedrós. Los mejores planes para el fin de semana en OIT Radio. Buenísimos días, Paz Pedrós. Buenos días, Marina. ¿Qué tal pues esos nada, planes que nos traes? Pues tengo aquí la mesa llena de papeles porque este fin de semana Talavera, bueno, yo creo que el que diga que se va a aburrir este fin de semana... Lo va a petar. No sabemos. Si llueve, hay algunos planes que no sé si van a ser factibles, que ya veremos. Pero bueno, vamos a empezar con desde hoy jueves, que ya tenemos hoy jueves jarana, o sea que ya podemos empezar hoy jueves a prepararnos. Y vamos a empezar hoy jueves con una conferencia sobre la tauromaquia en tiempos de Goya, que la va a realizar un compañero nuestro de aquí de esta casa, Javier Gallego, que es el jefe de los servicios jurídicos. Y bueno, pues se realiza la conferencia a las 7:30 en el Rafael Morales. Uh-huh. Bueno, nos dicen, bueno, aparte en el Rafael Morales hay una exposición de todos los grabados de Goya, pero en esta conferencia bueno, pues vamos a conocer un poco, pues Javier Gallego nos va a contar cómo se construyeron las primeras plazas de toros e incluso que hubo detractores de la fiesta. Y bueno, y aparte nos va a dar, según Javier, una primicia de un famoso torero de la época, íntimo amigo de Goya y de Talavera de la Reina. Ah, entonces, bueno, pues habrá que ir a conocer esa primicia. Creo que con razón me ha preguntado antes, me ha visto por ahí y dice, ¿vas a ir? Claro, bueno, pues os animamos a todos los que les guste el arte y les interese la vida de Goya, que es una vida muy interesante, que vayan a las 7:30 esta tarde al Rafael Morales a escuchar la conferencia de Javier Gallego. Y que aprovechen y vean la exposición de los grabados de la tauromaquia de Goya, por si acaso todavía no los han visto. Uh-huh. Pero bueno, y después de la exposición nos podemos ir a las 10 de la noche a un concierto de Javier Araujo, que lo realiza en un japonés que hay en el barrio, en el casco antiguo, que se llama Susido. Uh-huh. Entonces, bueno, pues primero nos vamos a una exposición y después a las 10 de la noche nos vamos de concierto. Fantástico. Un buen plan para el jueves. Pero seguimos, porque hay más. Hasta este fin de semana no podemos parar. Entonces, bueno, mañana, día viernes 10, se inaugura la tercera exposición fotográfica de la cerámica talaverana y su exportación nacional e internacional. Es en el sótano 1 del Corte Inglés y desde mañana 10 de febrero se puede ver esta exposición de fotografías. Que está organizada, ¿esa es la que está organizada por Talavera hoy, ayer y siempre? Yo creo que sí. Ajá. Es la tercera exposición fotográfica que se hace, se titula Lo Nuestro. Sí. Entonces, bueno, pues a partir de mañana en la planta, en el sótano 1 del Corte Inglés se puede disfrutar de esta exposición. Perfecto. Y después de la exposición también nos podemos ir otra vez de concierto. A ver. Esta vez nos vamos a otro local del casco antiguo, que está muy de moda ahora, concretamente a Gaso Club, que ya hemos nombrado algunas veces porque hace cursos de cocina muy interesantes. Y entonces, bueno, pues a partir de las 9:30 es Acoustic Art, música en vivo. Uh-huh. Bueno, pues allí nos podemos tomar una cervecita y escuchar música en vivo mientras nos tomamos algo. ¿Cómo me gusta a mí eso? Buen plan de viernes, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Además, el local de Gaso Club es bastante, es muy bonito, o sea, que tiene como una especie de jardín, así, está muy chulo. Y aunque llueva, pues eso, no te mojas. Claro, pero bueno. Y estás a gustito. Y estás a gustito, o sea que bueno, pues ya pasamos del viernes, ya el sábado. Ya llevamos 2 días trasnochando, les recuerdo a ustedes, o sea que tienen que el de sábado para descansar, pero luego por la tarde nos tenemos que ir otra vez de concierto. Esta vez es un concierto solidario. Es la orquesta Eusebio Rubalcaba y es a favor de, en contra de la leucemia. Es el sábado 11 de febrero, o sea, este sábado a las 8:30 en el Teatro Victoria. Las entradas, hoy es el último día que se pueden comprar en la Escuela Municipal de Música y hay una fila cero por los que no puedan ir, o sea que hoy 9 de febrero se pueden comprar en la Escuela de Música y es un concierto solidario en contra de la leucemia, el sábado a las 8:30, ¿vale? Muy bien, ese plan del sábado. Pero seguimos, porque como estamos en la semana previa a los enamorados... Eso te iba a preguntar, digo, ¿nos traerás algún plan ya? Tengo un plan de enamorados. Un plan preparado, bueno, ya romántico. Sí, a bueno, ver, la Manuela, que es un local en los Jardines del Prado, pues hay una cena de San Valentín. Van a hacer dos, el sábado 11 y luego el martes 14, que es el propio día de San Valentín, pero los que no puedan el martes porque estén trabajando, porque estén separados las parejas, lo pueden ir el sábado. Y es una cena de San Valentín y luego una actuación de Aurelio Castilla, que es un mago y un ilusionista. O sea, bueno. O sea, que está bastante bien, es un menú bastante económico. La magia del amor. Te va a sacar flores, pues, de la oreja de las chicas. Claro. Está claro que ese truco le va a hacer, ¿no? Qué romántico. Qué romántico, qué bonito. Pero bueno, seguimos. Vamos a seguir, porque si no, mira, la tengo ya Marina imaginándose cuando la sacan una rosa de la oreja. Pero bueno, vamos a seguir. Vamos con nuestros amigos de la Barbacana. Por supuesto, que por cierto les íbamos a llamar para que vinieran, ¿no? Ya, pero es que hoy tenemos muchas cosas esta que esta semana hacer. Ha sido un poco sí. terrorífica. Sí. Bueno, este sábado a las 8 de la noche, antes de la cena de los enamorados, nos podemos ir a dar una vuelta con la Barbacana por la Talavera en la época visigoda. Es el sábado a las 8 de la tarde y ya sabéis el precio, 3 euros para los que no son socios y para los socios 2. O sea que bueno, podemos estar... Muy bien, muy bien. Dar una vueltecita. Y para los pequeños, en el Centro Cultural Rafael Morales, a las 5:30, siempre hay cada 2 o 3 sábados Peque Club, este Peque Cine Club Mariana. Este fin de semana, este sábado, van a proyectar la película de Star Wars, el Imperio Contraataca. Es a las 5:30, entrada libre hasta completar aforo. O sea, que quien no haya visto la película ya sabe lo que tiene que hacer. Genial. Cine gratis. Muy bien, genial. Pero seguimos, porque este fin de semana tenemos también el domingo, después de la cena de los enamorados, después del concierto, después de haber salido el jueves, después de haber salido el viernes, nos vamos a la romería de Santa Apolonia el domingo. Que ese es el mejor plan. Que eso ya, para rematar. Es un plan bonito para sí. conocer las costumbres de nuestra sí, ciudad. La verdad es que va muchísima gente. Uh-huh. A las 10 recoge los autobuses en la Plaza de los Tres Olivos, son gratuitos y hay salidas a las 11, a las 11:30 y regreso a las 3 y las 3:30. Hay juegos tradicionales y populares dentro en la ermita, luego a las 12:30, por supuesto, un acto religioso en la ermita y a la 1:30, migas para todo el mundo y bailes folclóricos y grupos folclóricos. Pues lo que es una romería en toda la regla. Lo que es una romería tradicional. Además, hay que sacarse el carnet de romero. A las 10 de la mañana también, ahí se iban a repartir los carnets. Sí, y luego a los 300 primero que lleguen a la Plaza de los Tres Olivos, pueden tener un bastón gratis de romero, de Santa Apolonia. O sea, unos bastones que van a hacer en conmemoración a esta romería. Pues genial. O sea, que ya sabes. O sea, tenemos planazo el fin de semana, vamos, a tope. Y ya me queda el último, pero ya es para el martes 14, pero hay que empezar a recoger las invitaciones a partir de hoy 9 en la Biblioteca José Hierro. Y además es que antes del martes 14 no hay otro club. Aviso a navegantes, es un bebé cuentos, Amapolas en mi cabeza, y es de 2 a 5 años. Qué bonito. Pero hay que recoger las invitaciones a partir de hoy. O sea, hay que ir esta tarde a la biblioteca ya. Sí, porque ya hablamos el otro día cuando nos atendió nuestra amiga de la biblioteca, nos decía eso, que es que abren y es que ese mismo día se acaban las entradas, sí. Entonces las invitaciones, así que hay que ser astuto. Avisamos, y lo hemos dicho hoy por la mañana, esta tarde después de trabajar. A la biblioteca. Pues muchísimas gracias por todos los planazos. De nada, Marina. Que nos traes cada jueves. Yo te voy a premiar, hoy. Sí. Con una bonita canción. Vale. A ver si te gusta. La próxima vez te voy a hacer yo una petición, no te creas. Ah, pues sí. Vale, venga. Te lo digo luego antes, sabes, en un post. A través de nuestro WhatsApp, 630-35-35-76. Hagan todos como Maripaz. Pídanos una canción. Vale. Bueno, pues yo te despido con Future Island, una canción que se llama Run.